eso incluye a los niños que están en riesgo, es decir, que están bajos de peso, pero todavía no desnutridos, moderados o severos. Con desnutrición moderada y severa, que es la que cuenta, Pedro, en los marcos internacionales de gestión humanitaria, la desnutrición moderada y severa, eso nos está dando para todo el área casi un 10%, pero te digo, para estados específicos en los que deben haber factores agravantes de salud, sobre todo, ya está por sobre el 12%. Esto hubiese ya disparado las alarmas humanitarias en cualquier país del mundo.